Apenas el viernes 30 de agosto llamábamos la atención respecto a que, coincidencialmente, entre comillas, cada vez que los fatuos sabios de las universidades católicas, bajo la tenebrosa dirección del AMPA criminal de los jesuitas de la Iglesia Católica Vaticano, montan sus espectáculos de embestidas contra la lucha de los países y naciones por su autodeterminación y soberanía nacional, en medio de la falsificación de su parte de la doctrina del socialismo científico y en consecuencia las teorías revolucionarias proletarias de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong, como acontece con respecto a Venezuela y su proceso llamado Revolución Bolivariana y su socialismo bolivariano, de lo cual sirven de ejemplos sucesivos para el intento de golpe de Estado del terrorista y agente de la CIA Leopoldo López en el 2017, las campañas terroristas de las guarimbas de quemar con fuego a ciudadanos venezolanos por sospechas y apariencias de ser chavistas del 2018, que a su vez conllevó al llamado a la modificación de la Constitución para ponerle coto a los desmanes conspirativos de la oposición de los sirvientes y lacayos del imperialismo yanqui que gozaban de entera impunidad, y automáticamente la modificación de la Constitución imponía la convocatoria y montaje de una nueva constituyente al amparo total de la Constitución chavista del 1999 establecida por aquella constituyente efectuada en dicha fecha, lo que motivó otra nueva oleada de acciones terroristas y de guarimbas, aduciendo que el gobierno constitucional de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, no tenía facultades constitucionales legales ni legítimas para convocar a una nueva constituyente. No obstante a que la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, Poder Judicial, acreditaba la calidad del PSUV, del gobierno y de la ciudadanía, llenando previamente los requisitos establecidos por la Constitución chavista vigente. Todo ello conllevó, como era de esperarse, a una agudización extrema de la confrontación entre el chavismo y la oposición, hasta el punto comprobado de que las elecciones para elegir a los constituyentes se llevaron a cabo en medio de una eventual campaña insurreccional terrorista de parte de la oposición, que voluntaria y caprichosamente renunció al derecho que le asistía para concurrir con sus candidatos para la constituyente revisora de la Constitución, que fue efectivamente convocada y efectuada por mandato del Consejo Electoral de Venezuela y al amparo de las facultades que legitimaba el Supremo Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia de Venezuela. El chavismo y los chavistas fueron en esas elecciones a la constituyente objeto de todo tipo de violencia terrorista y criminal con vistas a conculcarles sus derechos democráticos. Todos los poderes del Estado, los militares y policiales, el poder moral que está instituido en Venezuela como el conjunto de la Fiscalía General de la República, del Defensor de los Derechos de la Población, Defensor del Pueblo, el Supremo Poder Electoral, fueron blancos de aquellos ataques demenciales. Las fuerzas de la oposición se negaron a participar del evento electoral y no hubo candidatos por su parte a integrar la Asamblea Constituyente. Así se efectuó el evento electoral para designar los integrantes de la Asamblea Constituyente Revisora y así se estableció esta al fin y al cabo. Fue dicha Asamblea Constituyente Revisora, como representante máxima del soberano absoluto, que es el pueblo, la que avaló la convocatoria a las elecciones presidenciales según establece la Constitución chavista del 1999, y fue la misma Asamblea Constituyente Bolivariana, la segunda, la que atendiendo a las especiales condiciones imperantes a consecuencia de la acentuación del conflicto azuzado, instigado y financiado del todo por el imperialismo norteamericano y sus socios del imperialismo de la Unión Europea, junto con los grupos recalcitrantes de lacayos redomados y reaccionarios de los países de América Latina, como el llamado Grupo de Lima, la que llamó y autorizó al Consejo Electoral a efectuar la convocatoria y preparación de las elecciones presidenciales, que conforme a la Constitución Bolivariana vigente en Venezuela, que es la Constitución del 1999, debían llevarse a cabo en enero del 2018, lo que no fue por un capricho a conveniencia particular del chavismo. Esas elecciones, la Asamblea Constituyente las adelantó unas cuantas semanas en aras de transparentar la situación y llevarle sosiego y paz a la nación y a la sociedad de Venezuela. La realidad era que el móvil principal del imperialismo yanqui, como el de los países de la Unión Europea, y de igual modo sus lacayos, agrupados en la llamada oposición contrarrevolucionaria venezolana, no quería que bajo ninguna condición se efectuaran las elecciones constitucionales de Venezuela, con el objetivo específico y concreto de que, si no se efectuaban las elecciones que demandaba la Constitución del 1999 para el 5 de enero del 2019, fecha obligada de instauración del nuevo gobierno, habría un vacío de poder, ya que no habría un presidente electo, lo que obligaba al presidente de turno a convocar a elecciones en un plazo de un mes. Pero ese billete se le peló, y su estratagema contrarrevolucionaria y lacaya del imperialismo yanqui se fue de boca, y la oposición contrarrevolucionaria venezolana sufrió otro estruendoso fracaso que se coronó con la juramentación de Nicolás Maduro como presidente reelecto por el período 2019-2024, lo que, como bien es conocido, motivó el insólito, inexplicable y descabellado capítulo de que los Estados Unidos, como imperialismo norteamericano y en virtud de su divisa contenida en su doctrina Monroe de que América es exclusiva y únicamente propiedad de los Estados Unidos, declaró usurpador a Nicolás Maduro, desconoció el carácter constitucional, legal y legítimo de su gobierno y en su lugar hizo autodesignarse presidente autoproclamado a un insignificante lacayo, miembro de la alocada oposición venezolana que vino a ser Juan Guaidó, mejor reconocido como Juancito Alimaña. Partiendo de este recuento de total apego a la ocurrencia de los hechos, destacábamos el viernes 30 de agosto la sospechosa casualidad de que coincidencialmente, cuando esos sicofantes y coprófagos de las legiones de lacayos diplomados y esbirros mercenarios de la CIA, colocados en rol de francotiradores en sus escenarios academicistas de injerencia, intromisión, intervención y violentamiento de los asuntos internos de Venezuela, motorizando y articulando movimientos sediciosos conspirativos de golpe de Estado, de sabotajes, de campañas indiscriminadas y criminales de carácter terrorista, empezando, como parte de la campaña internacional, una oleada propagandística basada en las mentiras y calumnias, acompañadas a su vez de una mendaz y huérfana de honestidad y honradez, campaña de falsificación soez y vulgar de la doctrina socialista como de descrédito en base a tergiversaciones, manipulaciones y castración de los lineamientos y postulados de la doctrina socialista científica en general como de intrigas, mentiras y provocaciones particulares. Y advertido y ocurrido como dicho y hecho, el mismo viernes 30 de agosto y el sábado 31 de agosto, el gobierno venezolano, a través de su vocero, el vicepresidente de Comunicación, Relaciones Públicas o encargado de Prensa y Cultura, Jorge Rodríguez, informaba que los organismos de inteligencia y seguridad del gobierno bolivariano acababan de lograr la desarticulación de una serie de atentados terroristas con explosivos del más alto potencial destructivo que se llevarían a cabo contra instalaciones de instituciones civiles y gubernamentales en Caracas. De acuerdo a la información suministrada por el funcionario, estas acciones constaban de la colocación de explosivos C4 en la sede de la Fuerza de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, en Cotiza, en el bloque 40 del 23 de enero, en la sede del Palacio de Justicia y en el Palacio Federal Legislativo. En rueda de prensa ofrecida desde el Palacio de Miraflores el sábado 31 de agosto, Rodríguez precisó que estas acciones fueron planificadas en Colombia bajo el amparo del gobierno del uribista Iván Duque, al que acusó de facilitar el entrenamiento de terroristas en 3 campamentos ubicados en el vecino país por el terrorista y prófugo de la justicia venezolana, Cliver Alcalá Cordones. El también ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, destacó la labor de la inteligencia social que el pasado 17 de agosto informó a las autoridades sobre la presencia de unas bolsas sospechosas en las instalaciones del FAES en Cotiza y en el bloque 40 del 23 de enero. Indicó que se encontraron explosivos de C4 que iban a ser detonados ahí, al tiempo que resaltó la actuación de los organismos de seguridad venezolanos que dieron con la captura del ciudadano colombiano Luis Ricardo Gómez Peñaranda, quien reveló los planes que se fraguaban contra otras instalaciones civiles y gubernamentales. Asimismo adelantó que, de acuerdo a las informaciones recabadas productos de la confesión de Gómez Peñaranda y las que se han obtenido en el teléfono de este terrorista, el plan golpista consistía en una serie de acciones en un lapso de 15 días. Los nombrados sujetos Harold Vázquez y Osmel Brito, como el agente de la CIA y de los jesuitas Nelson Espinal Báez, embarraron en la letrina amarilla y carabelita del llamado Diario Libertino articulejos de carácter tóxico insidioso como «¿Qué pasó en Venezuela? Historia de una tragedia». Y miren lo que acaba de denunciarse de Venezuela, lo cual fue precedido además de la declaración conjunta del terrorista títere colombiano del imperialismo y del narcotráfico paramilitar Álvaro Uribe Vélez y el fantoche presidente de facto peruano Martín Vizcarra de que había que meterle mano a Venezuela cuanto antes y sin pérdida de tiempo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.